haces con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos? Nada haces con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos. El consuelo que me queda, morenita, que de todos tus amores fui el primero. El consuelo que me queda, morenita, que de todos tus amores fui el primero. Y que te dé larga vida para darte mi cariño, morenita.